Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un joven que deseaba ser monje se presentó al abad de un monasterio y le dijo: me gustaría mucho ser monje, pero no he aprendido nada importante en la vida. Lo único que me enseñó mi padre fue a jugar al ajedrez. Además, aprendí que en un monasterio no se necesita diversión para vivir. Puede ser que sí, respondió el abad. Pero quién sabe si este monasterio no estará necesitando un poco de ella. El abad pidió un tablero de ajedrez al hermano portero, pues sabía que le gustaba, y le rogó que jugara una partida con el muchacho. Pero antes de comenzar la partida dijo: aun cuando necesitemos diversión, no podemos permitir que todo el mundo se pase el tiempo jugando al ajedrez. Entonces, solamente conservaremos aquí al mejor de los dos jugadores. Si nuestro monje pierde, saldrá del monasterio y dejará la plaza para vos. El joven comprendió que esta sería la partida más importante de su vida. En ese momento, el color de su cara cambió y un sudor frío ante tamaña responsabilidad le hizo temblar de miedo. La vida y el futuro de dos personas estaban en juego. El abad se quedó allí mirando mientras que el monje y el muchacho comenzaban la partida. Después de varios movimientos, nuestro candidato comenzó a sacarle delantera al monje y a colocar sus piezas estratégicamente en el tablero. Cada nuevo movimiento le costaba al monje un profundo suspiro, por no decir otra cosa. Ocasionalmente miraba al cielo como buscando inspiración de lo alto, pero sus piezas negras seguían desapareciendo del tablero. En eso que el muchacho, que estaba profundamente concentrado en la partida, miró al monje y pudo leer en su rostro una gran desesperación. No sabía cómo ganar al muchacho. Se veía ya en la calle sin remedio. Dándose cuenta el muchacho del aprieto en el que el monje se encontraba y no teniendo ganas de hacerle daño, comenzó a jugar mal a propósito. El abad, que en sus años mozos también había jugado al ajedrez, rápidamente se dio cuenta del cambio de estrategia del joven. Dio un manotazo al tablero y todas las piezas cayeron al suelo. Entonces le dijo al muchacho: amigo, vos aprendiste mucho más de lo que te enseñaron. Te has concentrado lo suficiente como para vencer y fuiste capaz de luchar por lo que deseabas. Después tuviste compasión y disposición para sacrificarte en nombre de una noble causa. Sé bienvenido al monasterio porque sabes equilibrar la disciplina con la misericordia. ¿De qué nos valdría saberlo todo, poder sobresalir de los demás si no tenemos misericordia? En nuestra vida se nos insiste mucho en la necesidad de rendir para sacar adelante el trabajo, el estudio y otras cosas, tratando de hacerlo con una gran eficacia. Eso es muy bueno, pero ante todo precisamos tener en cuenta a cada persona que convive en nuestro entorno. Y un ser humano vale más que todo el oro del mundo. Por eso, en primer lugar, examinemos cómo cuidamos a las personas, evitando tener una mentalidad de lo descartable. Hagamos una opción por los más débiles, vulnerables, enfermos, discapacitados, ancianos. Todos podemos estar en sus lugares y no nos gustaría que nos desechen como se hace con la basura. Por eso apliquemos las sabias palabras de no hacer a los demás lo que no nos agradaría que nos hagan si estuviéramos en sus lugares. Pero por encima de todo, descubramos a Jesús escondido en cada persona. Él nos da la posibilidad de hacer muchos méritos en cada instante presente, atesorando bienes eternos. Como dijo Jesús, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.